Sitúate en una posición cómoda. Procura que la ropa no te apriete demasiado. Realiza tres respiraciones lentas y profundas, entrando el aire por la nariz, imaginando que te llenas de toda la buena energía del universo, y exhalando por la boca, imaginando que expulsas todas las miasmas de tu cuerpo físico, de tu cuerpo emotivo y de tu cuerpo mental, llenando primero de aire el abdomen y luego el tórax. Tras una última respiración profunda, le das la orden a tu mente de rebajar la actividad eléctrica de sus ondas a 4 ciclos por segundo. De esta forma, entrarás en un estado de profunda relajación. Imagina que tu cuerpo está totalmente relajado y que te sientes libre, libre como un águila imperial. En este estado de libertad, abandonas tu cuerpo y sales volando hacia el monte Sinaí. Subes hasta arriba de ese monte y te encuentras con un precioso templo, el templo del rey Salomón, donde moran los 72 ángeles de la Cábala. Al llegar, te abren sus dos majestuosas puertas y encuentras un guía en la puerta vestido con una túnica dorada. El guía te da un gran abrazo y hace que todas tus vestimentas caigan al suelo, y con ellas tus miedos, tus inseguridades, tus patrones, tus barreras. Te entrega entonces una preciosa túnica llena de estrellas doradas, y te la pones. Te acompaña hacia una estancia, y en la puerta puedes leer: Sala del Perdón. Entras en la sala del perdón y se cierra la puerta tras de ti. Empiezan a salir de ti todas las tendencias que necesitan que las perdones. Familiares, amigos, miedos, represiones, atascos, inseguridades. Una a una te miran con ternura y te dicen, pronunciando tu nombre, por ejemplo: Laura, perdóname. Y en cuanto tú haces el acto mental de perdonar, esa tendencia se transforma en un hilo de luz que se incorpora a tu corazón, brindándote una sensación agradable de calor. Así, cada una de ellas desaparece, hasta que solo queda frente a ti una, tu otro yo. Te mira entonces con infinito amor y te dice: Laura, perdóname. Laura, perdóname. Laura, perdóname. Te fundes entonces en un amoroso abrazo que te hace sentir que todos los atascos se han despejado que eres libre, finalmente libre. Aparece entonces ante ti el ángel número 35, que se llama Chavaquiel, y le pides que grabe el perdón que acabas de vivir en tu código genético, para que a partir de ahora seas capaz de perdonarte cada vez que sea necesario. Así lo hace él y le das las gracias y te despides. Abres la puerta de la sala y te está esperando el guía para acompañarte a otra dependencia, con un cartel que reza: preguntas al alma. Entras en ella y te sientas en un cómodo sillón. Te pone unos cascos en las orejas y un micrófono delante de la boca, y ves cómo su cable de luz se va hacia tu interior y se conecta con tu foro interno. Hoy es una voz que te dice: ¿qué quieres saber? Empiezas entonces a formularle preguntas a tu alma. Cuando has terminado, le formulas una última pregunta. ¿Estoy preparada para la misión que me encomiendas? Después de esta última respuesta, los cascos y el micrófono desaparecerán. Aparecerá entonces el ángel 45 Sevilla con un disco solar en la mano con el título Programa de reconexión. Te preguntará si quieres que te lo implante para poder reconectarte siempre que lo desees. Si le contestas que sí, lo situará en el corazón y cada vez que quieras reconectar, deberás relajarte y ponerte la mano en el corazón, como si le dieras un interruptor. Le das entonces las gracias y te despides de él. Abres la puerta y te recoge de nuevo el guía y te lleva a la sala de reuniones donde te esperan los 72 ángeles de la Cábala, vestidos con unas hermosas túnicas. Te sitúan en medio de la sala y allí te explican que están todos a tu disposición y que solo tienes que llamarlos para que acudan. Entonces todos se conectan a ti a través de un rayo de luz y sientes la unión con el universo. Sientes la unidad, sientes la luz, sientes que formas parte de un todo. Todos retiran sus rayos y te explican que ese es el estado al que llegarán todos los seres humanos cuando hayan finalizado sus trabajos de conexión. Te sientes bien, te sientes feliz, sientes que la luz ha entrado en ti. El guía te acompaña entonces hasta la puerta y te da un gran abrazo y te despide. Dejas la túnica y te vistes de nuevo con tu ropa. Vuelves tranquilamente hacia tu cuerpo. Respiras profundamente tres veces y abres despacio los ojos. Eres feliz. Te sientes feliz. Eres felicidad.